Arumanti, Cutiña, Jihuazanqui, Pachacama, ¿volverá a ofrecer la primavera? Ahí estaba Arak Pacha en el inicio del programa del 2020. Oye, qué harto retraso. Pasaron largos meses de diciembre, enero, febrero. No, en enero hicimos programa. Después pasó febrero, llegó marzo con todo lo que significaba. No podíamos llegar a la radio porque el punto cero justo quedaba debajo de la radio. Así que no había forma de poder llegar. Era todos los días una manifestación debajo del edificio, imposible. Tuvimos que tirar invitados para afuera, avisarle a mucha gente. Pero bueno, esto hoy día ya es un día un poco más tranquilo, un día que no nos gustaría mencionar lo que está pasando en nuestra patria y en muchos lugares del mundo a esta hora. Esto que nosotros lo conocíamos bíblicamente nomás, bíblicamente, o en alguna película o algo así. Nunca nos imaginamos que una pandemia tan grande pudiera haber en estos años, donde la medicina hoy día cobra mucho más sentido. Pero esto también les sirve a los países para que se preparen, para que adelanten y para que inviertan en salud, que es algo muy importante. Invertir en los científicos, en los químicos, en los laboratoristas. Son tantos lo que hay que invertir en un país. Esto los va a enseñar a vivir de una manera diferente. La tierra siempre hace las cosas por algo. Ya, todo tiene su explicación en nuestra Pachamama. Bueno, voy a saludar a mi compañero de labore, que no lo he podido saludar. Ninguno de los dos estamos infectados. Los dos estamos sanitos, gracias a Dios. Sanitos. Bueno, Kamisaraki Hilata Esteban, ¿cómo está, compañero? Bien, acá estamos, Vicente, buenas tardes. Bueno, decirte también que en el intervalo del tiempo que no estuvimos con ustedes, pasaron harto agua sobre el puente. Esteban tuvo un accidente automovilístico muy grave, de lo cual me gustaría que nos contara un poquito, porque gracias a Dios, Dios le dio una oportunidad y le dio, por algo será también, que le dio una nueva oportunidad de vida. Cuéntanos un poquito, Esteban, qué fue lo que pasó en estas vacaciones. Sí, pues así como tú dices, fue un momento terrible igual para mi vida. O sea, una experiencia mal, la verdad. Creo que no lo volvería a contar dos veces por el impacto que fue, pero bueno, gracias a Dios salió todo bien. Bueno, decir que él iba a un viaje a la playa con su familia, con su hermano, con su madre, y fue investido por una micro donde el auto fue pérdida total y donde él tuvo que operarse del hombro y ha tenido una recuperación súper rápida, que eso lo tiene a él sorprendido y a todos nosotros los tiene sorprendido. En realidad creo que es el milagro de Dios, ¿no? Sí, algo así, porque la verdad que ha sido rápido y bueno, yo creo que es por la escalada. Yo al practicar este deporte siento que eso me ha favorecido en mi recuperación y eso, pues gracias a Dios ha sido todo rápido y espero estar mucho mejor de lo que estoy ahora. Eso, qué bien pues. Bueno, son las cosas que pasan en la vida, ¿eh? Todo tiene su sentido y tiene su razón, como diría Víctor Jara, ¿cierto? Nosotros estamos pasando por unas vicisitudes tan terribles en este país y Dios nos manda esto. Esto que nos va a hacer de alguna u otra manera reencontrarnos con la familia, que nos va a hacer que dejemos de ser tan consumistas, que seamos más solidarios. Bueno, nosotros como programa siempre hemos estado ahí con la familia, con la comunidad, con los hermanos. Aprovechamos para mandar un saludo a José Acevedo, que ya no está sintonizando allá en Pirque, un fiel auditor nuestro. Y bueno, queremos lo mejor para el mundo, queremos lo mejor para nuestra patria también y para todos los países de Sudamérica, que somos los países de, como se dice, el tercer mundo, pero un país que van en vía de desarrollo y falta mucho todavía como para pensar que tenemos la mejor medicina del planeta, ¿no? Nos falta harto todavía para eso. Bueno, vamos a seguir con la música, ¿cierto? Porque la música alegra y ustedes están en casita ahora, encerraditos, así que les vamos a mandar esta canción con Sol y Lluvia, que dice Alzando el Vuelo. Me equivoco yo y el mundo crece en el error. Me perdonas tú, te perdono yo y el mundo crece en el amor. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré, llorarás, lloraremos, lloraré, llorarás, lloraremos. Contaminas tú, contamino yo y el mundo crece en el smog. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré. Thank you. me torturas tú. Me entristezco yo y el mundo crece en el terror. Te liberas tú, me libero yo y el mundo crece en el amor. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré. Bueno, ahí teníamos a Sol y Lluvia, Alzando el Vuelo se llama este tema. Bueno, ¿qué podemos hablar, cierto? ¿Qué podemos decir? Nos gustaría que nos llamaran, la línea directa de la radio es 22872-7871, para que te comuniques con nosotros, nos saludes en este nuevo año, si es que estás en sintonía con nosotros y si es que estás en sintonía también, comunican los demás que ya estamos en el aire, ¿ya? Y de a poquito vayamos recuperando a nuestros compañeros que nos escuchan en todas partes de Santiago. Un saludito para ellos también, amantes de la música andina y latinoamericana. Vamos a seguir con la música, porque queremos que se entretengan ustedes en casita ahí en la cuarentena. Con los Jaivas. Algo que debiéramos de empezar a nutrirnos, a ser amigos y a ser hermanos con los Jaivas. Seamos amigos, seamos hermanos. Los Jaivas, algo muy recurrente, Yo creo que este país necesita de ser amigo y ser hermano. Si ayer o antes de ayer o cuando esto se declara como una pandemia mundial, Chile estaba pasando por algo bien terrible, que además es justo. Estamos totalmente claros que todos los chilenos estamos por la misma. Queremos una constitución plena, pura, hecha por todos los chilenos. Queremos cambio. Pero también estaba pasando algo que es como el elemento esencial de todos los chilenos, que es el ser solidario. Estábamos perdiendo el hecho de ser solidario. Bueno, hoy día debemos de unificar esos criterios. Debemos de ser solidarios por nuestros propios compatriotas, por nuestros propios hermanos y por los hermanos que viven en otros lugares del mundo. Lo que está pasando no es un juego, chiquillos. Es algo muy catastrófico. Como se los decía, yo en mi vida, en mis 5 décadas de vida, solamente lo había visto en la Biblia. Solamente lo había leído en la Biblia, algo así semejante. Nunca me imaginé que viviendo en la tierra iba a tener que vivir de todo esto. Pero también los sabios, nuestros amautas, nuestros antepasados, nos dijeron que esto iba a pasar, que la tierra iba a sucumbir, que vendrían muchas cosas. Por ejemplo, una de las grandes profecías de la tribu Hopi, que tiene que ver con nuestro programa también, porque son los guerreros del arco iris, nos dicen que cuando la tierra no germine, vendrán hombres disfrazados de pájaros a salvar este planeta. La verdad que ya se necesitan esos hombres pájaros, se necesitan salvar este planeta, se necesitan de guerreros del arco iris, de salvarnos, porque vienen cosas mucho más difíciles. Cada vez que pase cada invierno, cada verano, cada vez que nos vayamos acercando más al sol, cada vez que este astro Tierra tome este cambio global climático, van a pasar muchas cosas, mucha muerte, ¿ya? Y eso es dolor. Seamos más sensibles, seamos más amigos, seamos más hermanos, compartamos con nuestros vecinos, compartamos con nuestros familiares, querámoslos en la familia, porque los tiempos se acortan, de verdad. La tierra nos está indicando eso. Hay algo paradójico también, y lo que estoy diciendo tiene que ver con una canción, porque decía que Chile pide una constitución justa, pide nada más de desigualdades. Sentimos que este país tiene riquezas como para poder tener una educación gratis y una salud digna. Es por eso que este dúo valdiviano, con uno de ellos ya desaparecido, pero más vivo que nunca, nos recuerda cómo nos fuimos quedando en ese silencio capitalista que nos llevó a lo que hoy día estamos. Necesitamos volver la vista atrás, volver a ser la patria que fuimos, esa patria solidaria, esa patria hermanable, esa patria republicana. Con Choy Quinilo nos fuimos quedando en el silencio. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Nos fuimos acostumbrando a aceptar lo que dijeran. Nos fuimos perdiendo en el tumulto. Se nos fue pegando la avaricia y con ella también la injusticia. Nos gustó los artefactos que ofrecían las vitrinas y se fue apagando nuestro canto. Nos soltamos de las manos dejamos de ser hermanos, levantamos nuestros cercos con ladrillos y cemento. Se nos olvidando de mirar atrás, se nos olvidando de escuchar la paz. Cambiamos monedas por la libertad y en cajas de vidrio escondimos la igualdad. La televisión nos fue diciendo: haga esto, lo otro o aquello. Radio nos fue mintiendo, mientras se escondían muertos, nos fuimos quedando en silencio. El paisaje se llenó de dueños, crecieron los cercos y el desierto. Mientras en las poblaciones los obreros comen viento, nos fuimos quedando con lo nuestro. Nos callamos en la hora de decir nuestras verdades, porque era conveniente salvar nuestra propiedad. Nos olvidamos un día de amar. Todo funcionaba en torno del metal. Se nos fue olvidando la experiencia. Se nos fue pudriendo la conciencia. Nos fuimos quedando en silencio. Nos fuimos perdiendo en el tiempo. Bueno, ahí estaba Choiki y Nilo, ya, este dúo de Valdivia, con esta canción que nos dice todo. Se nos fue olvidando muchas cosas. Se nos fue olvidando el ser amigo, se nos fue olvidando por vivir enjaulado en este mercado capitalista, desenfrenado, de tener y no tener, a veces no saber para qué. Mucha gente tiene un tremendo vehículo y lo tiene parado, ni siquiera lo usa. O quizás tiene una tremenda televisión y no tiene tiempo ni pa ver televisión, que se lo lleva en el trabajo. Bueno, hemos vivido de esto, pero tenemos que crear esa sensibilidad que nos ha caracterizado siempre como chilenos, el ser solidario. Hoy más que nunca debemos de serlo. Y esta solidaridad debe estar también junto con los comerciantes, porque hemos visto algunas cosas tan terribles en la televisión, y también la he visto en vivo y en directo, como se trata de ganar dinero, sí, pero no de la manera como están ganando algunas personas, con las cosas los útiles de aseo, especialmente con el alcohol gel, con las mascarillas. Creo que debemos ser solidarios, ¿ya? Es necesario ser solidarios. Quiero recordar a un gran artista chileno, desaparecido, pero que nos deja una entrever algo, que realmente uno debe de defender lo suyo. Y él nos dice en su alegoría canción, muy, muy minúscula canción, pero nos dice: yo defiendo mi tierra, con Rolando Alarcón. Defiendo a mi tierra porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, ay, ay, ay, de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorará este pueblo? Voy preguntando. Ay, ay, ay, ay, voy preguntando. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, ay, ay, ay, nuestra tranquilidad. Yo defiendo a mi tierra porque quiero, porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, ay, ay, ay, en el rostro minero. Ahí estaba Rolando Alarcón con Yo defiendo mi tierra. Este programa lo hemos hecho, bueno, en realidad subimos hoy día nomás que podíamos volver a la radio, y queremos dar las gracias a Carlos Paredes, productor de la radio, y a Pedro Ruiz de Viñaspre, el director, por permitirnos estar con ustedes. Son 25 años, ya digamos que vamos para los 26. Han pasado 2 décadas y media ya, la verdad que ya ha sido mucho el tiempo que estamos hablándoles a ustedes de lo importante que es cuidar nuestro medio ambiente. Hoy día más que nunca es importante cuidar el agua, chiquillos. Hemos llegado al extremo de tener que empezar a crear una conciencia en vuestras casas. Sobre todo con las imperfecciones que a veces hay en las casas, en goteritas, tratar de arreglarlas para que no haya pérdida de agua, tratar de ahorrar lo que más se pueda, porque sobre todo en estos tiempos, imagínense con una epidemia y el problema del agua. O sea, no se conllevarían las dos cosas, así que chiquillos, hay lugares ya de Santiago sin agua, ¿ya? Imagínense cómo lo estarán pasando esos chilenos. Por eso que hoy día quisimos hacer un programa dedicado a nuestra patria, al cariño que sentimos por Chile, al cariño que debemos sentir todos los compatriotas, al que tenemos que tener ese cariño, expandirlo para aquellos que también han llegado a nuestra patria. Así que, pero esta patria era diferente para aquellos que están viviendo hace muy poco tiempo en Chile. Sepan ustedes que era muy diferente. La patria era de rojas guitarras, de cántaros, de verde, de aguas puras y cristalinas. Así era la patria. Lo va a interpretar esta vez para todos ustedes Quilapayún, mi patria. Valerse sin nieve, canelos oscuros, la flor de pomaire, doncella de yeso, en azul de los cielos, aromos flotando. Era cantos en rojas guitarras, nostalgia en la rosa que enciende la tarde, enciende torcaza, quemando sus alas, dormida en el mar. patria, luz y bandera, nos decía aquí la Payún en esta Mi Patria. De verdad que así era mi patria, así la pude conocer yo y los de mi generación pudimos, sobre todo los puentealtinos, los cajoninos, los pircanos que nos escuchan hasta ahora, cómo ellos podían ir a pescar, pues como mi amigo José, que le gusta tanto eso, pero antes lo podía hacer tan cerca de su casa. Hoy día ya eso no existe, solo historia podemos contar. Por eso es que es importante, chiquillos, que este calentamiento global que está sucediendo en esta tierra, que está trayendo este tipo de cosas, como esta pandemia y otras tantas más que iremos a pasar en invierno, que quizás cómo irá a ser este invierno también para nosotros. Imagínense en Europa las inundaciones, cómo estuvieron, y ahora con todo esto que está pasando. Y no hay que relajarse, ¿eh? De verdad, porque el país de Italia se relajó y no tomó las precauciones, y hoy día están lamentando el deceso de muchos italianos. Es una pena muy grande lo que está pasando en el mundo. Y bueno, acá las autoridades han tomado las decisiones. Nos acaban de decir ahí, vamos leyendo en Facebook, que se ha pospuesto el plebiscito. No sé si será verdad que se ha corrido para septiembre. Yo creo que esto que se nos viene va a ser difícil en nuestra patria. Ojalá que ahora vamos a tratar de que hayan hartas calores, porque el virus con la calor no, según dicen los entendidos, no fructifera. Pero con el correr del tiempo, que lleguen los fríos, va a ser peor. Así que a cuidar a nuestros más abuelitos. Y bueno, yo también me cuento en uno de esos. Que hay que cuidarse mucho, sobre todo los que están con enfermedades de tipo catastrófico, como el de la diabetes y la hipertensión arterial, que en mi caso. Tenemos que cuidarnos mucho, chiquillos. Ya, hacer caso lo que nos dicen las autoridades. Hoy por hoy tenemos que hacer caso porque es por el bien nuestro. Pero sin duda pasaremos toda esta racha, porque después de la tormenta siempre sale el sol y vuelve la primavera. Yo creo que todos tenemos nuestra propia primavera. Hoy nos va a interpretar nuestra propia primavera o tu propia primavera, Yapu. Segundos sin ningún tiempo de espera. Preciso y sin ningún tiempo de espera. Yapu nos interpretaba Tu propia primavera. Oye, hay cosas que de repente salen en nuestro Facebook que son dignas de hacer pensar a los seres humanos. Hoy día que estamos en casa, da para pensar. Mire, el COVID-19, un virus creado para desestabilizar las economías, hundir acciones de empresas, fortalecer moneda y luego sacar una cura que se venderá por las nubes. Tanto terror mediático para un virus que es 60 veces menos letal que una gripe común. Ahora los chinos salen con la cura, con acciones de empresas compradas a precio de huevo, y Estados Unidos sale con un dólar más valorizado, mientras las economías emergentes como la nuestra se hunden en una recesión. La mejor vacuna en este tipo de casos es informarse bien para no caer en el pánico colectivo que genera la desinformación de los mismos medios, y justo aparece cuando en China, en Francia, Chile y el mundo entero estaba empezando a rebelarse contra los poderosos, abusivos, corruptos y exigiendo igualdad y derechos básicos. No es menos curioso, ¿no? De verdad que deja de pensar estas cosas que pasan en el mundo. Por ahí aparecía en Facebook también una información de un médico que dice que esto de tener pánico en la gente, como lo que está sucediendo hoy por hoy en Chile, para no ir tan lejos, en donde las calles se ven vacías, en donde más rato vamos a tener toque de queda, se produce una psicosis colectiva y se produce también el terror, el pánico. Y eso hace que los seres humanos, los cuerpos de los seres humanos, bajen sus defensas. Y al bajar sus defensas, obviamente entra el virus, cualquier virus. Con las defensas bajas, cualquier virus puede ser catastrófico. Entonces, da que pensar todo lo que se dice, ¿eh? No. Hoy día no es como antes, que antes era más fácil meterle el dedo en la boca a la gente. Hoy día, pero igual, lamentablemente, no creo que nosotros como programa vayamos a cambiar la situación. Así que lo único que nos queda es estar a un metro de distancia y lavarnos las manos y hacer esta cuarentena que bueno, qué diablo, por cierto. Son los países grandes que hacen estas economías de mercado. Qué diablo, ¿eh? Qué cosas que ver en el mundo todavía nos quedan. Nosotros queremos pensar que la vida siempre quiere más vida. Y esta noche nos va a interpretar una canción muy hermosa, la agrupación Il Pacamani, ¿ya? Y que dicho sea de paso, era una de los grupos que teníamos invitados, así que lo vamos a hacer la invitación, Esteban, pronto, unas dos semanas más, para que vengan a la radio y a estar con nosotros, si es que se puede. si es que se puede en esa semana poder estar aquí. Por mientras tenemos su música. Il Pacamani, La vida quiere mi vida. Ahí estaba Il Pacamani, ya, que nos interpretaba esta tremenda canción que es muy dice mucho de la vida que a veces se nos escapa tan rápido como la tarde, dice por ahí un cantante argentino, ¿cierto? Y es justamente ahora cuando pasan estas cosas, cuando estaba hablando de esta psicosis que está pasando en nuestra patria, en donde tenemos que también tomar conciencia con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros nietos, poder disfrutarlos todos. Es tan hermoso poder disfrutar los nietos, de verdad que a mí me pasa algo muy hermoso con mis nietos, yo los disfruto a cabalidad porque, ustedes saben, pues los abuelos mal criamos y los padres son los que crían. Entonces, uno debe disfrutarlos mucho más. Y ahora que estamos como en casa, encerrados por obligación, aún más todavía, ¿ya? Disfrutar de nuestros hijos, disfrutar de la familia, que es algo tan hermoso. Muchos se creen esclavos, muchos son incluso esclavos del trabajo, ¿cierto? Luchando por el derecho a un sueldo, por las reivindicaciones, luchar, que siempre ha sido la vida de los trabajadores de este pueblo, porque nada se ha ganado si no ha sido con la lucha, con las huelgas, con las marchas, con todas esas cosas. Hay que seguir luchando, hay que cambiar este sistema que no lo hace bien a nada. Hacha Inti nos dice que hay quebrada de esclavos. Español. Ahí estaba la agrupación de San Bernardo, Hacha Inti, con la quebrada de los esclavos. Oye, un saludo muy grato para la agrupación Hacha Inti. Está terminando su producción, están grabando los chiquillos. Yo los sigo a través de Facebook, así que les mando un saludo a Cacho, que es su director, y a todos los que componen la agrupación Hacha Inti. Y los esperamos aquí en la radio para que puedan venir y mostrar su trabajo. Obviamente que no todavía, porque vamos a estar solo harto tiempo aquí. Vamos a estar resguardados aquí, Esteban, los dos. ¿Cuánta cuarentena iremos a tener? ¿Cuántas semanas iremos a estar aquí solitarios, pero acompañándoles con grata música? Y ustedes en casa también. Oye, les repito el número de teléfono de la radio por si nos quieren llamar y saludarnos, ¿eh? No se contamina a través del teléfono, así que nos pueden llamar al 228727871 y nos cuentas un poquito si nos estás escuchando en casa. Te vamos a regalar una canción hermosa para todas las damas de que siguen el programa Guerrero del Arco Iris, con la agrupación de Bolivia Los Jarcas, para todos nuestros hermanos bolivianos. De Bolivia nos ha sabido mucho, ¿eh? Se ha sabido muy poco acerca de cómo lo están viendo ellos este tema. Los Jarcas, una canción muy hermosa que se llama Munas Quechay. Unchay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Tagray kulay, nyakarim biday, songo kulay, sipasitay. Tagray kulay, nyakarim biday, songo kulay. Mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Thank you. Qué hermosa canción en esta noche, ¿cierto? Con la agrupación boliviana Los Jarcas y este Munasquechay. Qué hermosa canción. Bueno, vamos a pasearnos por el Perú, vamos a pasearnos por Ecuador, ¿ya? Creemos que América Andina hoy día más que nunca debe estar unido, ¿ya? Así que a los pueblos hermanos nuestros, como el hermano pueblo boliviano, el hermano pueblo peruano y el hermano pueblo argentino, ecuatoriano, que deben también estarla pasando muy mal con todo esto. Oye, quiero dar algunos datitos acerca del coronavirus que me acaba de mandar mi hija, que está escuchándolo. Le aprovecho de mandar un saludo a la distancia, ese día que no la puedo ver, así que ella está en la Florida y le mando un saludo aquí para él, para ella y para su esposo, el Sebastián. ¿Se acuerdan de él? Que era Radio Control de acá también. Y por supuesto mi nieto. Dice, restricción de circulación de visita. Este es un comunicado del Hospital Sótero del Río. Ya, doctor Sótero del Río. Estimados usuarios y usuarias, con el objetivo de proteger a nuestros pacientes y el funcionario, hemos dispuesto la restricción de circulación de personas al interior del hospital, por lo que procedemos al cierre de algunas vías de ingreso y salidas del hospital, dejando abierto solamente un acceso en la urgencia pediátrica, adultos y maternidad, y un acceso en el CDT. En estos accesos habrá funcionarios de seguridad preocupados de administrar alcohol a cada persona que entre antes de su ingreso, con el fin de mantener limpia las zonas internas del hospital. El ingreso de visita se permitirá solo con un pase que será entregado por las enfermeras encargadas del área de hospitalización. Se solicita evaluar la real necesidad de asistir al recinto asistencial y de preferencia hacerlo solo a menos que se necesite asistencia. Entre todos debemos de cuidarnos. Esta es una cosa que es muy importante y aprovechamos también de mandarle un saludo a todos los funcionarios de la salud de todo Chile, especialmente del Hospital Sótero del Río, del Hospital de San José de Maipo y también de todos los SAPU y todos los consultorios de nuestra comuna. Vaya para ahí un saludo fraternal desde aquí del programa Guerrero del Arcoíris, que están haciendo turnos éticos y algunos también haciendo dobles turnos. Así que vaya un saludo muy fraternal para todos los trabajadores de la salud que se están sacando la mugre en estos momentos. Pero para que ellos no se saquen la mugre en estos momentos, quiero dar algunos tips. La autoevaluación de salud frente al brote mundial del COVID-19. No tengo síntomas, no he estado con nadie confirmado para el COVID-19. Recomendaciones: quédate en tu casa, encerrado, en la medida de lo posible. No salgas al mall, cine, juntas de amigos, asado. ¿Escuchaste, Esteban? Lávate las manos frecuentemente, sécate con papel desechable. En caso de toser o estornudar, tápate con un brazo o con papel desechable. Segundo, no tengo síntomas, pero tuve un contacto con alguien confirmado. Empieza tu periodo de cuarentena por 14 días, obligado a estar encerrado en tu casa y estar atento por si llegas a presentar fiebre. Tienes que tener más de 38 grados, síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, dificultad para respirar. Aplicar las mismas medidas de aseo y protección que en el primer caso. Tercer caso, tengo síntomas respiratorios, tos, dolor de garganta, pero sin fiebre ni dificultad respiratoria. Quédate en tu casa y toma todas las medidas de higiene y precaución. No vayas a la urgencia, solamente contribuyes a colapsarla y te expones a gente que realmente está infectada. Si llegaras a empezar con fiebre, síntoma, ahí debes acudir a la urgencia para hacerte el test. Tengo fiebre más síntomas respiratorios. Este es el último caso donde deberías de ir con urgencia, siempre con mascarillas para evitar que el resto se contamine. Y ahí harán un test para ver si estás contagiado con el coronavirus. Es importante todas estas cosas, pero sobre todo, chiquillos, quiero darle otro tip más. Cuando ustedes lleguen a casa, quítense la ropa inmediatamente. Cuando vienen del trabajo, vienen de afuera, en la micro, en el metro, échenle la lavadora a esa ropa para que sea lavada de forma inmediata. Cámbiense ropa y desinféctense. Cuiden mucho a los niños, cuiden mucho a los niños de verdad. Ellos constantemente están tomando cosas en las casas. Hagan un aseo, ya que hagan un aseo, pero muy, muy, muy acucioso. Los que puedan, pues los que hayan podido comprar los elementos, obviamente, ¿cierto? Pero es súper importante lo que los tips que le estamos haciéndoles ver. Miren que en el país de Italia, por tomarse esto como la chacota, hoy día están viendo cómo la gente está muriendo. Bueno, vamos a escuchar justamente una canción de Trencito de los Andes, ya esta agrupación que está compuesta por músicos japoneses, bolivianos, peruanos, forman Trencito de los Andes y justamente va dedicado al pueblo de Italia, italiano Masicura. Thank you. Ahí estaba Trencito de los Andes con este italiano Basicura. Qué bonito el rondador, qué bonita la armonía, ¿cierto? La música andina de alguna u otra manera nos invita a poder tener un poquito de alegría en esta pena tan grande que estamos llevando. Oye, mire, aquí nos manda un datito un compañero del Club Andino Puente Alto, ¿eh? Dice que si vamos a estar encerrados en casa, lo que podríamos hacer, mira. A ver, te invito que hagamos un aislamiento activo. No tenemos por qué ver tele todo el día o solo comer latas de atún. Si no sabes cocinar, es tiempo de experimentar en la cocina, ¿ya? Ahora que estamos encerrados. Si siempre dices que no tienes tiempo de hacer ejercicio, es momento de empezar y de paso nos hacemos un hábito de 40 minutos diarios. Saca todo del closet, revisa la ropa, separa la que ya no uses y después del encierro hacemos un bazar. Hay un montón de tutoriales que te ayudan a saber qué te queda y qué no. Revisa la caducidad de todas las medicinas y alimentos. Ordena tu computadora, seguro te llevarán más de 3 días en separar archivos, tirar documentos dobles, respaldar tus fotos, ordenarlas por fecha y lugares. Todos tus calcetines tienen pares, todas las camisas tienen botones. Ordena tus documentos oficiales, constancia, estado de cuenta. Recuerda que debes conservar documentos del banco por lo menos 5 años, los demás a la basura. Seguro tienes muchos por ahí que tienes que hacer, pintar tu cuarto, tu casa, cambiar los muebles de lugar, aprender a teñir ropa. Esteban, aprende a tejer, a bordar, aprieta tornillos de manija, pon aceite a las puertas, revisa goteras, termina la tesis, actualiza, canta, baila, tómate un vino, lee un buen libro, habla con tus amigos, ayuda a los mayores a hacer compras. Algo muy importante es hoy, Esteban, ¿eh? Hoy yo quiero mandar un saludo a mi hija que hoy día hizo una labor muy hermosa con unos abuelitos que no podían salir y ya les fue a comprar. También podemos hacer eso. Los que no estamos un poquito más sanos, nos ponemos mascarilla y podemos ayudar a alguien que esté por ahí desvalido, ¿cierto? Algunos tienen miedo al contagio y otros temor de la consecuencia económica. Pero angustiarnos solo nos va a paralizar y eso no sirve de nada. Seamos empáticos con nuestros empleados y trabajadores, colegas, jefes, caseros. Hagamos alianza, todos los vamos a necesitar. Yo también quiero darle un dato a los que lo hagan con los recolectores de basura, ¿ya? Son muy importantes, son un elemento súper importante, sobre todo en estos momentos. Si nosotros nos quedamos con mucha basura en nuestras casas, vamos a tener mucho más infección. Así que, bueno, cuando pasen, también ayuda una ayudita económica para ellos, no le andaría nada muy bien, le andaría muy bien. Y si tiene, por ejemplo, un poquito de alcohol gel o algunos guantes, ayudarlo a esta gente que trabaja directamente con los residuos que tú botas. ¿Ya? Chiquillo, ya que todo no vaya a ser tanta pena, quiero decirles que tenemos regalito para la próxima semana, ¿eh? Nuestra querida auditora que ha puesto un gran bazar que lleva por nombre Revolución Arte, bazar y paquetería, que le ofrece impresiones, tareas escolares, fotocopias, cotillón, tarjeta de presentación, artículos escolares, cuadernos intervenidos, poleras estampadas, agendas, regalos. Esto está ubicado en Brisas del Maipo, esquina del Maitén, ya acá en la comuna de Casas Viejas, ya para todos los amigos de Casas Viejas. Bueno, nuestra amiga Francesca nos está regalando una polera muy hermosa con el nombre de Revolución Arte y 2 cuadernos intervenidos, ¿ya? La polera es muy hermosa, dice el derecho de vivir en paz, una nación mapuche, ¿ya? Y aparece ahí Leftarro. Así que miren, ¿cómo lo hacemos para el sorteo? Vamos a hacer el concurso. junto ahora a la persona, a la primera persona que comente y comparta la publicación. Yo voy a hacer ahora en Facebook. Ya, la primera persona que comente y comparta la publicación que va a hacer Esteban en el Facebook del programa, ahora ya, se lleva la polera, la pueden, tiene que venir a buscar la próxima semana aquí con mascarilla y cloro. Las dos primeras personas, una se lleva la polera y la otra dos personas los dos cuadernos. Eso, las dos personas, la primera se lleva la polera y la segunda los dos cuadernos. Y le damos las gracias a la Francesca por este regalito y vamos a estar en contacto directo con ella siempre para que nos siga obsequiando y nosotros sigamos también pasándole su publicidad, porque es una microempresa, ¿ya? No te olvides, Revolución Arte, Bazar y Paquetería, que está ubicado en Brisas del Maipo, esquina de los Maitenes. Fotocopia y un montón de cosas, escritos, poleras estampadas, hay un montón de cosas, ¿ya? Agendas, de artículos de escolares, ¿ya? No se olviden. Y la Fran nos ha regalado esta hermosa polera, ya, que la vamos a obsequiar a quien, ¿cómo era el tema? Que pueda portear el... Comentar y portear el, y, claro, el mensaje que Esteban está subiendo en el Facebook del programa Guerreros del Arcoíris. Atento, ¿ah? La primera persona que... Las dos primeras personas se llevan el premio. ¿Ya? Y a la persona que nos llame por teléfono, de parte nuestra, si es que nos pagan, no, le vamos a regalar una polera que es similar a esta, la polera de la, del programa Guerreros del Arcoíris, ¿ya? Así que tienen que llamarnos al 228727871 y ese va a tener una polera, ese va a tener una polera porque va a poder decir incluso la talla, así que va a ser para él. Esta no, a que le quede. Ya, vamos entonces con... la polera que regala la Fran por Facebook y la polera que regala el programa al teléfono, al 228727871, a contar de ahora, ya. Si llamas, te llevan la polera, te la entregamos la próxima semana. Vamos a la música, con una gran agrupación de Bolivia. Ellos son Aguatiñas, estos niños de pelo largo, Vida... están llamando, a ver... ¿De quién se trata? ¿Quién es el afortunado o afortunada? La vamos a sacar al aire, ¿eh? Vamos a hablar con ella porque es nuestra primera auditora del programa o auditor del programa del 2020. ¡Oh, mira quién ganó! El amigo José Acevedo. ¡Ah, pero qué bien! Pues es fiel a nuestro... ¡Saquémosla al aire! Fiel hola, auditor. Hola, ¿cómo estás, Kamisaraki, Gilata, José, ¿cómo estás? Aquí estoy en cuarentena. Bueno, todos estamos en cuarentena, compadre. Hay algunos que llevan harto tiempo en cuarentena, sí. Mi compadre Esteban. Sí. Ya estoy para cincuentena. Oye, Josecito, ¿cómo has estado? Cuéntanos un poquito de ti. He estado bien, gracias a Dios, de salud. Qué bueno. Sí, me ha ido bien y todo bien por aquí. Oye, Josecito, mira, me tenés que dar la talla, tu talla, porque te vamos a regalar una polera que dice Radio Puente Alto y atrás dice Programa Guerreros del Arcoíris. Ah, qué bonito, qué ¿ya? buena. Así que dame tu talla para que la próxima semana la puedas venir a retirar con mascarilla y con harto cloro. Sí, harto cloro. Oye, ¿cómo se ve la cosa por allá por Pirque? Aquí como que no pasara nada, ojo. Sí, usted... No han tomado conciencia, nada. Yo estoy encerrado en mi casa ahora en este momento. Oye, entonces un tirón de oreja para toda la gente de Pirque, ¿eh? Como que no se relajen mucho, porque esto es serio, de verdad que es serio. Así que a ponerse las mascarillas, a no relajarse mucho con esto. ¿Tú cómo lo has hecho en tu casa? ¿Cómo lo has hecho tú en tu casa? Bueno, tengo provisiones como para estar un año. Ah, tenía harto pescado. Sí, lo tengo ahí congelado. Y un poco de chocharqui. Ah, ya. Te fue bien en la pesca, parece. Sí, me ha ido bien, entonces lo he ido juntando. Y unos conejos y unas liebres por ahí. Ah, qué rico, ¿eh? No poder ir para allá y no poder salir de la cuarentena para ir a comer los conejos. Cuando termine esto. Cuando termine todo esto, ¿cierto? Nos volveremos sí. a encontrar, nos veremos a juntar. Pero sin duda siempre estamos ahí. Estamos muy contentos de volver al programa después de tanto tiempo. Se echaba de menos. Sí, yo sé que sí. Yo sé que no. Mucha gente nos echaba de menos y hay que empezar a ramificar que ya estamos en el aire y que nos sigan a contar de todos estos días. Mientras no nos enfermemos, vamos a estar aquí porque somos también de utilidad pública para nuestros pobladores. Eso mismo, hay que cuidarse para no enfermarse. Sí, hay que tener mucho cuidado con contaminarnos. José, entonces te esperamos el próximo miércoles aquí. Ok. Ya, para que venga a buscar tu polera. Listo. Muchas gracias. Oye, José, no quería escuchar, o te dedicamos la siguiente programación, te la vamos a dedicar. Ya. Para ti, listo. Y para todos los pircanos. Aguatiñas, vida buena. Ya no es vida. Así buena, como, gracias. Chao. Como, chao, chao. Bueno, Aguatiñas, vida ya no es vida. Con la verdad que ya esta vida no es casi vida. Viviendo encerrado, en cuarentena, no poder salir. Verdad que no es vida, ¿cierto? Aguatiña nos indica, vida ya no es vida. Porque mi vida ya no es vida sin ti. Pensar. dormiste. Soñé que me dejabas. Estás aquí. Era una pesadilla. Sabes que te amo. Bueno, ya tenemos ganadores. Bueno, tenemos a nuestro auditor número uno, que es José Acevedo. Ya me mandó la talla ya, así que pues si me está escuchando la Francesca, vamos a comprar una, nosotros una polera para regalarle a nuestro auditor. Y las poleras que regaló la Fran se las lleva Valentina Basualto Rivero, ¿ya? Que compartió nuestro link también. Y ella se lleva la polera. Nos gustaría que nos dijera la talla, sí, ¿eh? Sería bueno que nos dijera la talla la Valentina para que la pueda lucir ella. Y también Beatriz Carrasco, que se lleva los cuadernos, ¿ya? Los cuadernos estos que son muy hermosos. Podríamos sacarle una foto a este para que lo suba. Mira, este es el cuaderno. Ahí le va a sacar una foto Esteban. Le mandó una foto. Entonces, son bien personalizados. Y gracias Francesca por tu ayuda. Ojalá que sea una fiel colaboradora. Nosotros vamos a estar pasando siempre tu emprendimiento. Y también para aquellos que se quieran sumar a regalar cosas para los demás, ¿ya? Así que si tienes un almacén y quieres que te pasemos aviso, es totalmente gratuito, pero tú tienes que regalar algo para dárselo a un hermano. Que eso es muy bonito, es lo que nos hace falta. Y en la cultura aymara, la cultura aymara se pronuncia mucho en la aymí, la reciprocidad, que es una de las cosas que se frecuenta hacer en la cultura andina. También en las culturas del sur de nuestro país, que la conocen como, se le conoce como, perece, ya me voy a acordar, Minga. La minga, ¿cierto? En Chiloé, cuando los vecinos van en ayuda del otro vecino y eso es lo que nos hace mucha falta. Quiero decir que Francesca, porque me están tirando las orejas de allá, es mi hija, así que le mando un saludo a mi hija y gracias por colaborarnos en el programa. Y bueno, ella siempre ha sido guerrero del arco iris, así que vamos a estar en contacto, regalito, y ofreciendo cositas que ella hace en su taller ahí en Casa Vieja. Bueno, vamos a ir a la música con una canción muy hermosa con esta gran agrupación boliviana llamada Calamarca, se llama Pastorcita. Que las fiestas sepan allá, montaña marca tal mis tontas, ay, vaya, ay, ay, ay, ay. Coño, coño, ya hay loroya, coño, chica, ne loroya. Ay, bye, bye, ya, ya. Ay, bye, ya, ya, ya, ya. Ay, bye, bye, ya, ya. Pastorcita. Oye, estamos felices con el Esteban, hemos tenido hartos llamados, harta gente que nos sigue. Gracias, gracias por todo ese cariño que tienen por nosotros y por el programa. Estamos aquí como Guerreros del Arcoíris, estamos para ayudar a nuestros hermanos terrestres a hacer conciencia y a cuidar la Pachamama, a cuidar la tierra, ¿cierto? Que es la tarea que nos queda. Es lo que nos queda para poder heredar esta tierra a nuestros hijos, nuestros nietos. Así que a cuidarla. Como decía mi amigo Francisco Valdivia, que en algún lugar estará, el suelo no es basurero. Oye, tenemos un llamadito de nuestro gran amigo Carlitos, que está en el aire. Aloha. Hola, ¿cómo estás, Carlos? ¿Cómo están, chiquillos? Buenas noches. Estamos muy contentos, estamos muy felices. Y además queremos darte las gracias por darnos la oportunidad de poder volver a que estén la música andina en las casas de todos los puentealtinos y de todos los chilenos. Muy bien, amigo mío. Como director de contenido de la radio, muy contento que vuelvan. Los felicito por la enorme cantidad de llamados. Y quiero saludar el día de hoy a Denise Ortiz, una gran amiga, y a su madre, que me invitaron a comer el día de hoy, que es una gran amiga y le tengo mucho cariño. Bueno, ¿cómo está usted? Le mandamos un saludo. Se está escuchando, Le mandamos un saludo a la amiga de Carlito, que lo está aceptando ahí en la cuarentena. Ojalá que vaya con mascarilla. Desinféctenlo muy bien. Oye, y que este programa tiene que ver mucho con nuestra tierra, para que nos siga todos los miércoles, porque queremos tener muchos hermanos escuchándonos, sobre todo en este tiempo de cuarentena. Me parece muy bien. Así yo saludo a mi amiga Luisita, señora Luisa, y a Daniel Ortiz, son grandes personas, ¿ya? Y te felicito a ti y a Esteban por este enorme trabajo que están haciendo, porque yo ya conozco la montaña y me doy cuenta de todo lo que hablaste durante 20 años es real. Así que gracias, Vicente, edúcanos y defiende nuestro cajón del Maipo de todas las empresas que nos están haciendo pedazos. Sí, muchas gracias, Carlos, también por tu participación. Y sí, esa es la tarea de los Guerreros del Arcoíris, defender la tierra a como dé lugar. Así que muchas gracias por estar en sintonía con nosotros a esta hora de la tarde. Muchas gracias a ti y a Esteban, los felicito. Chao, chiquillos, estén bien, buenas noches. Chao, Carlos, buenas noches. Chao, chiquillos. Ahí está nuestro productor de la radio Puente Alto, una voz muy característica de nuestra radio. Así que eso, pues, chiquillos, queremos seguir haciendo amigos, queremos seguir siendo hermanos. Es importante la unión, hace la fuerza, y saldremos de todo esto como buen chileno que somos. Vamos, ¿cuánto nos queda ya? Nos falta, ya vamos mira, ya nos vamos, parece que Carlito los quería despedir. Ya nos vamos, no se olviden que la próxima semana vamos a regalar a quienes fueron favorecidas esta tarde con una polera de ¿cómo se llama? Que ha regalado Francesca, pero de esta, ya les voy a decir cómo se llama. Espérenme un poquito. Revolución Arte. Ya, Revolución Arte le ha regalado una polerita a Valentina Basualto Rivero. Ya. Podría mandarlo en la talla, sí. Revolución Arte, bazar y paquetería. Le ofrece impresiones, tareas escolares, fotocopias, cotillón, tarjetas de presentación, artículos escolares, agenda. Y todo eso en Brisas del Maipo, esquina El Maitén, sector de Casas Viejas. Ya, para toda la gente linda de esta comuna de Casas Viejas, como dicen ellos. Ya, pues nos vamos despidiendo. Nos vamos a ir con harto alegría, con harto amor, entregándole mucha paz, entregándole. Los vamos a ir con. Esta no va a ser la canción de despedida. Esa no va a ser. Esa va a ir pegadita una que va a quedar sonando con ustedes, que se llama Canto por la Paz, de José Luis Perales. Pónganle mucha atención, porque eso es lo que queremos para el mundo. Pero nos vamos a ir con este Munas. O sea, perdón, Churay Churay con Ñanda Mañachi. Y nosotros les decimos, hasta el próximo miércoles, si Dios así permite, que estemos en el aire como hoy. Nosotros le gritamos al viento desde aquí, de los estudios de Radio Puente Alto, aquí en el Lustrín, para todo Chile, para todo Puente Alto, para toda la comarca. ¡Jayaya! ¡Jayaya! ¡Jayaya!